Ya comienza Cuaderno de Informes. Cuaderno de Informes. Un programa hecho por docentes de la mano de ANSAFE. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad. Contra el poder de las verdades dobladas. Contra el poder de quien conoce pero sangra además. Contra el poder de las canciones guardadas. Contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar. Contra el poder que nos vigila los pasos. Contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad. Contra el poder que nos convierte en extraños. Contra el poder que debilita y nada que solo quita y deshace lo que es. Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historias, que no tengan doctrinas, que no tengan héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separadas de las luchas anteriores. Las experiencias colectivas se pierden, las acciones se dividen. La historia aparece así, como propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las cosas. Rodolfo Walsh. Oficial, llame el móvil. Documentos, por favor. A ver, todos contra la pared. Rapidito, contra la pared. Fernández, apúrese. 2, 1, 2, 3, 4. Era un sábado a la noche. Tenía plata y hacía calor. Me dije, viejo, aprovecha, sos joven. Y me fui al cine a ver una de terror. Salí a la calle, paré un taxi y me fui. Por ahí, bajé en Sarmiento y Esmeralda. Compré un paquete de pastillas Renomé. En eso siento que un señor me llama. Al darme vuelta me di cuenta que eran 6. Muy bien peinados, muy bien vestidos y con un Ford verde. Pensé que se trataba de cieguitos. Anteojos negros usaban los 6. Al llegar me dijeron buenas noches. ¿Dónde trabaja? ¿Dónde vive? ¿Usted quién es? Todo seguido me invitaron a subir. ¿Le podés subir el volumen a la radio? Nuevamente estamos aquí en una nueva edición de Cuadernos de Informes. Es el programa número 483 y podemos decir que equipo casi completo. ¿Qué pasó al niño maravilla? Oiga, no sé, ¿voz? Es un artista. ¿Quién está hablando? Hola, buen día, gente linda, buen mediodía. ¿Cómo extrañaba la puta madre? ¡Qué bárbaro! Perdónenme el exabrupto, pero realmente... ¿Cómo vinimos? Qué bueno es ver gente como ustedes, volver a este equipo, a este estudio de un año. No escuche sé cuándo, que la alguien tiene que cortina. Pisé. Escuche a ver. Que alguien tiene cortina. Muchachos, no pierdan la esperanza. Ramón se llama mi papá, Ramón. Encima. Ramón, pero vea. Tiene cortina igual, especial. Igual que don Ramón. Bueno, está Daniel Antamiranda. Muchas gracias por recibirme nuevamente. Pensé que me iban a expulsar. La tengo a Juli Follino. Y se hizo la chupina. No sé por qué se hizo la chupina. Porque es un hombre ocupado. Yo creo que es el único que trabaja acá de todos los que estamos acá, ¿no? Bueno, tampoco. Pero sí, es así, es un hombre de espectáculos y de trabajo. Ah, cierto que es un niño del espectáculo. Tenemos algo más, a ver. Ay, qué ternura. ¿Qué pasó? No sé, ¿alguien cumplió años? pero... Alguien cumplió años. Ay, cierto. Bueno, encima sí. En inglés se lo cantamos. Justo estábamos hablando de ese tema, de lo difícil que es marzo y el fin de marzo para cualquier ser humano que tiene niñes, que empiezan la escuela. Y encima cumplen los años. Un mes con 31 días y en el cual... todavía no cobramos el aumento, ¿no? Todo un tema. Pero vea, no, sí, esto es producción. Un descontrol, no es más un programa de radio, señoras y necesitamos señores. Necesitamos urgente el canal de televisión ya. Sí, necesitamos ya. Miren, yo traje. Dale, saque foto. Para los oyentes les voy describiendo. En este momento estoy a punto de soplar la vela de mi cumpleaños porque no traje ni un alfajor para ellos. Una super soplo, torta que hizo el señor Ramón. Hay números de teléfono para comunicarse y mandarme feliz cumpleaños a mí. Si no, nos llamen, por favor. El 3416-89-5635. Bien. También pueden entrar en nuestra página de Facebook, Cuaderno de Informes, o en Instagram, Cuaderno de Informes R. Estamos en todas las redes, perfecto. Exactamente. Ya estamos, bueno. Decir, además, que hay un WhatsApp o no está el WhatsApp. Sí, ya lo dijimos. Bueno, todos los feliz cumpleaños. Y arrancamos así, palo y a la bolsa, en un programa totalmente arruinado por mí, porque los otros programas que escuché fueron maravillosos bien. Y ahora los estoy haciendo pomada, pero la tenemos a una compañera, maestra jardinera, ya sé que ahora no está en función de maestra jardinera, pero le pasa lo que nos pasa a todos cuando tenemos esa ansiedad de enseñar. Y aunque esté en otra función... se mandó de cabeza y ahora estamos teniendo algunos temas. ¿Qué tal, Aide? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Soy profesora de nivel inicial, orgullosamente maestra jardinera. Maestra jardinera, qué caramba. Qué placer niñera, escuchar su voz. Niñera con título, no, mentira, para el resto de los oyentes. Cállese usted. Porque entre Aide y Alejandra son las que constantemente, y otra más que tengo muy cerca que no voy a nombrar, son las que me golpean cada vez que digo una barbaridad de las señas de nivel inicial. Bueno, Aide, contá un poco de qué se trata la actividad pedagógica, que es lo que más me interesa. Tuve algún debate con alguna gente por tu caso, pero después te lo cuento en privado. Y contame un poco de qué se trata la actividad y cómo lo desarrollaron. Bueno, la actividad consistió en hacer un video con la historia contada con Estela de Carlotto, que es un títere que tenemos en el jardín, y yo. Elegimos hacer el video porque, como estamos en pandemia, con burbujas, la mitad de los grupos no iban a estar en el jardín esta semana, entonces nos preguntábamos cómo hacer para... que llegara a todos y a todas de la misma manera. Bueno, después de pensarlo y charlarlo, dijimos, bueno, ¿qué es por acá? Con el títere y en un video para mandar a los grupos de WhatsApp. Te corto ahí nomás. Las docentes accedieron rápidamente a tratar la temática. Por supuesto. Está bien. ¿Y perdón, podrías... Aide, perdón, para situarnos un poco, ¿en qué jardín? No, ni importa, el jardín, no importa, listo. No importa el jardín. Ya tuve peleas por eso, no importa. Ya todo el mundo sabe, vio los medios ahí, ya tuve peleas. Sí, ya fui muy famosa a nivel nacional, sabemos si mundial. Además, el programa anterior pasó con muy buen tino, pasó el video completo, lo escuchamos y estuvo maravilloso. Así que los oyentes de esta radio ya saben de qué se trata. Te hago otra consulta. ¿Vos habías tenido alguna manifestación previa de papás con respecto a este tema? ¿Alguna duda? No. Sí, lo que manifestaron ahora es que es un tema que nunca se había trabajado en el jardín. Es un jardín, digamos... Posactividad, tampoco tuviste repudio de las familias. No. Nosotras ayer tuvimos el acompañamiento de ANSAFE y del Ministerio. Vinieron las familias a traer, como todos los días, a sus hijos e hijas. Sí hubo algunos planteos en cuanto a que no acordaban con que se manejara que se politizara el tema. Bueno, charlamos de qué hablábamos cuando hablábamos de politizar un tema. De dos o tres familias, pero desde el más absoluto respeto. Está bien, perfecto. Digamos, bancando y apoyando frente a la violencia de la que fui víctima, que nadie nunca se imaginó que iba a suceder. No, está claro. ¿Y cuál fue el puntal de la viralización? ¿Tenés idea de dónde empezó este proceso? Más allá de la televisión, que todos lo vimos, pero digo, ¿llegó a la televisión después de una difusión de este video? Claro, la verdad es que no tenemos idea. Este video aparece, digamos, lo mandamos a todas las familias por WhatsApp, el ida y vuelta con las familias, salvo un comentario de hay otra historia, pero insisto, desde el más absoluto respeto, lo subimos al Facebook del jardín, que lo usamos para esto, para mandar las efemérides y para alguna información. ¿Y los comentarios empezaron a caer en el Facebook del jardín? Al Facebook del jardín. Wow. Sí, sí. Mami. Desde muros vacíos, ¿eh? Cuando sí. Nosotros entramos, mucho troll. Nuestros primeros mensajes eran muros que no tenían nada más que el nombre. Mucho troll, digamos. Claro. Y después sí, se empieza a sumar gente de todos lados, con una carga de violencia importante. Y aparece en El Señor de Buenos Aires, en la tele. Y además se metieron en mi muro personal de Facebook también. Los cerraste. Sí, con comentarios tremendos. Bueno, es difícil hacerte una entrevista porque ya nos conocemos y como que uno piensa que hacer preguntas obvias no tiene sentido, y te las hago igual porque, bueno, la audiencia no, a lo mejor no está tan al tanto. A mí me gustaría que, como militante que sos, como maestra que sos, alguna reflexión hacia otros docentes de este programa. No sé si lo escuchan tantos docentes porque nos escuchan 3 personas, pero capaz que una de esas 3 es maestra. Y entonces, alguna cuestión con respecto a esto o con respecto a trabajar el Día de la Memoria en las escuelas, si se te ocurre, para dejar como mensaje a través de la radio. No, a ver, yo creo que acá no entra ningún tipo de contradicción. El 24 de marzo es una fecha que debe trabajarse, que la mejor manera es haciéndolo con la verdad, que nosotros y nosotras sabemos cuál es el lenguaje que nuestros alumnos y nuestras alumnas entienden, ya lo sabemos, y sabemos que entienden cuando les hablamos. Y, digamos, es lamentable el uso y abuso que hicieron de un hecho netamente pedagógico. Digo, si lo que buscaron fue amedrentar y hacer que dejemos de trabajar el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, le erraron. Se equivocaron. Se sí. Equivocaron primero de personas, para lograrlo. Sí, no. Se equivocaron de colectivo. Totalmente. Otro detalle, así nos despedimos porque ya nos estamos yendo con el tiempo. Hace rato que no veo una nota en el diario que es más comentada y sos más maltratada que la propia secretaria general. Así que por un ratito te llevaste ahí el trabajo de los trolls. Gente, además de... Yo no sé, esto es para charlar más largo y en otro momento. Gente de otros lugares de la Argentina comentando en el periódico Rosarino y en algunos otros lugares, como que hay una organización mundial que se dedica a detectar cuándo pasa esto y ir a atacar, ¿no? Tal cual, sí. Tal cual. Y a mí lo que me llama la atención es la cantidad de tiempo que me dio este pseudo periodista bonaerense, porque sale caro el minuto de televisión. Uh-huh. Y al decir de él, soy una maestrita. Con orgullo. Mucho tiempo dedicado a una maestrita. Sí. Bueno, pero es el orgullo que uno tiene de que nos digan maestro. Maestrito es lo mismo. Pero totalmente. Obstinada y orgullosamente maestra. Bueno, además, para los oyentes que no saben y que recién se enganchan, Aide, perdona que te corte, así cerramos, fue integrante, fue invitada más de una vez a este, por eso estamos Exacto. orgullosos, sí, más sí. de una vez a este programa. Así que te mandamos un abrazo, compañera, y bueno, cuando vuelva la presencialidad en la radio te vamos a traer. Abrazo gigante para ustedes. Muy bien. Abrazo y solidaridad absoluta con Aide Spat, docente de nivel inicial. Bien, nos vamos a escuchar un poquito de música. Yo sé muy bien que me estoy. Continuamos en Cuaderno de Informes. Tenemos las líneas de comunicación. ¿Cuál es? El 3416-895635. Recordamos que la gente puede mandarnos un audio. Ajá. Y contarnos dónde nos está escuchando, qué está haciendo, si les gusta decirme el programa o no, cumpleaños. Decirle feliz cumpleaños acá al profe. Y ya. Uy, tenemos, sí, sí. Es más, a propósito del profe, hay la infaltable. Nora Mirta dice, ya estamos, saludos y cariños para todos. Después de un año, ¿ni llevaste un alfajor, Roque Jaime Feinstein? Me siento mal, bueno, me hizo sonrojar, Norita. Discúlpeme, Norita, estoy a fin de mes. Estamos complicados. Uno de los maestros más pobres de este sindicato, tengo muchos hijos, pago alquiler. Ese es el problema. Los hijos en edad escolar, marzo es terrible. El acuerdo paritario se cobra en abril. Nora Susana manda abrazos gigantes y seguimos unidos en la lucha. Es más, mi cajero dice que le debo plata. Claro. Saqué no plata me y me dice menos 1.100 pesos, claro. Dice mi cajero. Digo, la punta. Qué descarado. Eso ese pude calcular. Seguimos, decíamos, abrazos gigantes y seguimos unidos en la lucha de defensa de la escuela pública para que enseña, resiste y sueña. Vamos. Bien por Aide y por muchos más como ella, dice Nora Susana, le mandamos un saludo enorme. También Eduardo dice, toda nuestra solidaridad con la seño, un saludo a todo el Santísimo. También hay un mensaje para el profe Mala Onda de parte de Nadie y señora Débora, solo turno tarde. Señorita Débora. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla, que lo cumpla. ¿Es ese? ¿Nadie? Con audio. Audio era. Con audio. Débora, ¿a dónde estará trabajando Débora? Que ya debe ser docente en actividad, Débora Leje. Vamos a le decir mandamos que un nos fuerte comuniquen abrazo. Y lo publicamos. También manda saludos la profe Liliana, dice, los estoy escuchando. Abrazo gigante a todo Fede el equipo. También, Fede Mustafa también manda saludos. Y bueno, así estamos. Tanta gente escribió, sí. Ustedes están inventando. No. Este es el clásico programa de radio que inventan los mensajes, porque no nos escucha nadie, muchachos. Sí, nadie y señora. Aclaramos. Vamos con lo que sigue. Sí. La que manda es Inés y la directora. Esta dirección de Manchuria la tengo atravesada. Desordenado. Sí. Vino usted y se. Yo no me escucho. Todo... ¿Tengo retorno acá? No, yo tampoco. No, está muy bajo. Ahí está. Ahora sí. No, esta semana fue una semana muy movidita, ¿no? Tuvimos el 24 de marzo, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Y así como Aide, bueno, muchos docentes también estuvieron trabajando el Día de la Memoria en las escuelas. Con el lema Plantamos Memoria. Exactamente. Y bueno, también hubo muchas actividades. Estuvo la vigilia, después estuvo una concentración. Y bueno, muchas actividades. Lo que vamos a escuchar ahora es un compiladito de todas esas actividades que hicieron acá el grupo de mujeres de Aire Libre. Estuvieron haciendo una transmisión especial y bueno, nos prestan este material. A ver. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está, ni muerto ni vivo, está desaparecido. Y hoy acá lo que hemos tratado de hacer, una vigilia, ya que no hacemos la marcha, hasta las 12 más o menos, recordando todo lo que pasó ese 24 de marzo del 76. Y bueno, hemos colgado allá una bandera con el nombre de todas las madres. Alegría de saber que, bueno, después de las madres y las abuelas vinieron los hijos, ahora están los nietos, y en esto de que estamos plantando árboles es porque plantamos la memoria. Locas para el ruin infame, eternas para el soñador. Así que nosotros el año pasado, como dijo, se nos ocurrió encarar un proyecto pedagógico también atado a la memoria, la verdad y la justicia y la escuela, y que pudimos enmarcar el proyecto en la escuela y los juicios. Lo que desarrollamos en ese momento es una página web con contenido pedagógico para que también pudiéramos hacer ese nexo con las escuelas, con lo generacional que tanto nos interesa, y bueno, también atarlo un poco al momento actual. Pero bueno, nuestra idea es trabajar todo el año por la memoria, la verdad y la justicia, y puntualmente con los juicios que... Esto surgió luego de que nosotras fuimos reparadas, digamos, del anterior gobierno por haber sido perseguidas, haber sido maltratadas, torturadas, y algunas de nuestras compañeras ya desaparecidas en el periodo de la dictadura, aunque después las persecuciones siguieron y, bueno, la quita de derechos y todo ese tipo de cosas han seguido después del post-dictadura. Sobre todo, recordar a nuestras compañeras que hoy ya no están más, porque también estamos convencidas que las verdaderas víctimas son nuestras compañeras. Nosotras somos sobrevivientes al peor momento de nuestra historia. En el periodo de la dictadura y en el post-dictadura, cuando existía moralidad pública, cómo eran pactadas las redadas, cómo era organizado todo por lo que antiguamente existía una organización que se llamaba la Liga de la Defensa. Sobre todo, seguramente va a ser una herramienta fundamental para que de una vez por todas se respeten los derechos humanos, ya que de esto justo es lo que nos negaron a nosotras. Que estaba revisando toda la casa de mi tío, y el campo acá, me dan ganas de llorar porque acá veníamos a pasar los días y para nosotros era una fiesta. Era un día muy especial, lógico. Todos los que han tenido y han sufrido, han tenido un desaparecido, un muerto, o han sufrido los horrores de la dictadura. Osvaldo y Eduardo Pereira Rossi fueron el último coletazo de la dictadura, porque los mataron el 14 de mayo del 73. Bueno, sabes el llanto que me provoca. Y vos sabés que fue muy triste su muerte porque le hicieron desaparecer. Aire Libre, Radio Comunitaria. Transmitimos en el 91.3 MHz desde nuestra casa, ubicada en Virasoro 5606, Barrio Urquiza, Distrito Oeste de Rosario. Estás escuchando Cuaderno de Informes, el programa de ANSAFE. Aire Libre, Radio Comunitaria, 91.3. ¿Le podés subir el volumen a la radio? Continuamos en Cuaderno de Informes y ya seguimos a full, estamos hoy. ¿Eh? Sí, hay una cantidad enorme de temas por desarrollar. Estamos en contacto con Mariana Caballero, que es de la Comisión Directiva Provincial de ANSAFE. Hola, Mariana. Hola, ¿qué tal? Feliz cumpleaños al compañero Roque. Gracias, Mari. Te extraño, Mari. Esta pandemia nos está manteniendo muy alejados. Es verdad. Muy buen día, Mariana. Buen día. Secretaria de Nivel Superior de la ANSAFE. Y la estamos llamando porque, entre tantas cosas que queremos hablar con usted, está bueno que nos comente cómo fue el 2020, el desarrollo de actividades de nivel superior, un nivel muy muy particular y que, imagino yo, debe haber aprendido un montón de formas de comunicarse. Cuéntenos un poco cómo fue el 2020 de nivel superior. Bueno, para nosotros fue tan raro como para el resto de los compañeros del sistema educativo. Digamos, algo así como que tuvimos que reinventar nuestras costumbres, nuestros rituales, y la virtualidad pasó a ser la norma. Esto hizo que, bueno, aquellos que tenían las 36 horas con esta dinámica, la verdad terminaran sumamente agotados, además de poner en juego sus computadoras, sus conexiones, y bueno, pensamos de todas maneras que el saldo ha sido favorable, nos cuidamos a partir de este modo de interactuar, y además pasó algo que me parece que les pasó a todos, que es la revalorización de la escuela como un espacio de encuentro, como valorando hasta detalles que uno habitualmente no tenía, digamos, no los tenía pensados. la entrada a la escuela, el saludo a las compañeras asistentes escolares, la caminata por los pasillos, suponete, normal, saludar así de reojo a todos, y uno se sentía parte de algo colectivo. Lo que hace la virtualidad también es que en momentos uno se puede sentir bastante, bastante solo, ¿no? Pero de todas maneras, por ejemplo, nosotros los institutos estamos sosteniendo un grado mayor de virtualidad en estos momentos, porque además esto tiene que ver con la definición del inicio de nuestras clases, que es en abril, y la definición de la vacunación, que es la última dentro de los niveles del sistema educativo. Entonces, hay una coherencia entre que seamos los últimos en ser vacunados y lo que sostengamos mayor grado de virtualidad. Mariana, con respecto a eso, bueno, primero para los que están del otro lado, Mariana Caballero, que es la secretaria a nivel superior de la Comisión Directiva Provincial, también tiene un frondoso paso como maestra de grado a través de la escuela pública y actualmente formadora de formadores. ¿Cómo se viene el 2021 en términos del avance del dictado en nivel superior? ¿Vos pensás que esto va a tener un esquema más mixto o que vamos a lo...? Porque hay momentos, creo que ustedes tienen muchos alumnos, y que el tema de las burbujas va a ser complejo y bueno, la idea es cómo imaginás vos este desarrollo, por lo menos en la primera mitad del año. Sí, la primera mitad del año se va a caracterizar por un grado importante de virtualidad con ciertas aperturas en los espacios de la práctica. Uh-huh. ¿Sí? Entonces se va a combinar la enseñanza a la distancia con cierta entrada en la presencialidad para la cuestión de las residencias, por ejemplo, y alternando estas dos modalidades, en espera de la vacunación también. Sí. Pero bueno, nosotros vamos a seguir en este camino de la virtualidad con mayor profundidad que los otros niveles. Uh-huh. Y me resultaba, o nos resultaba a todos, muy emocionante cuando uno, ahora en el propedéutico, que fue nuestro encuentro con los estudiantes de primer año, por más que exista esta virtualidad que es como una especie de distancia, también nosotros desde el nivel superior hemos incorporado en estos días referencias importantes a la memoria, a la lucha por la memoria, la verdad y la justicia. Por eso lo de Aide nos resultaba sumamente conmovedor. Uh-huh. Y, por ejemplo, en diversos institutos se hicieron actividades como en el 16, en el Normal 1, aunque sea de la virtualidad, en el Cosetini. Nosotros somos parte, por más que somos el nivel no obligatorio, compartimos y somos parte de esta rueda impresionante de la formación, ¿no? Con respecto a eso, modelo de maestra a seguir, ¿se puede pensar en los institutos en ver estos ejemplos de maestra como IDE y como tantas otras, ¿no? Este caso por la trascendencia que tuvo viral, pero de tantos docentes, como modelo a seguir, digamos, eso se enseña en los institutos. Yo ya hace tanto que no piso uno que te pregunto de ignorante, ¿no? ¿Cómo se trabaja el modelo docente en el nivel superior? Sí, no sé si sería modelo la expresión, pero... Una expresión totalmente normalista la mía, lo entiendo, pero bueno, no se trabaja de ese modo, digamos. Mira, hay una frase, esta frase, que florezcan mil flores, bueno, que haya una diversidad de modos de constituirse como docentes, pero que todos tengan en común una mirada crítica vinculada a la memoria, a la justicia. Existe una expresión que es justicia curricular, que aprendimos hace unos años, que tiene que ver con enseñar desde la perspectiva de los menos favorecidos. Esa expresión, ese concepto, me parece que podría ser clave y ser un hilo en común con lo que uno quisiera o con lo que nosotros quisiéramos aportar al sistema educativo. Enseñar desde la perspectiva de los menos favorecidos. Mariana, te agradecemos mucho, la verdad, que hayas participado. Y no vamos a... En realidad tenemos un montón de cosas para seguir hablando. La llamamos siempre, además, ella la tenemos alquilada. Perdón, Mariana, que te molestemos a cada rato. Pero además, tenemos una sorpresa que nos dijo, ¿puede ser que hagamos público algún libro que está dando vuelta, Mariana? ¿Cuál de los dos? Epa, mirá, fíjate vos. Seamos generosos y hablemos de lo que usted quiera contarnos. Bueno, hay dos libros resultan para algunos de nosotros importantes. Uno es el libro Maestro Pueblo, Maestro Gendarme, que creo que ustedes lo van a sortear hoy, que habla acerca un poquito de esto que decía Roque, cómo quisiéramos formar en los profesorados y en los institutos maestros comprometidos con la transformación de la realidad como IDE. Y por otro lado hay otro libro que es el de Maestras Argentinas, que cuenta la diversidad de esas mil flores que pueden florecer dentro del sistema educativo. Maestras mujeres y hombres que construyeron cada uno de su lugar un sistema educativo que debe ser cada vez más democrático, que debe inevitablemente resistir a las políticas neoliberales y que debe construir una historia colectiva hermosa como la que nos merecemos como pueblo. Perfecto, entonces quedamos con la audiencia, ya un compromiso asumido, vamos a tener libros para regalar. Qué tipo manguero. Bueno, gracias Mariana, no te robamos más tiempo, te vamos a volver a llamar seguramente en otro programa. Escuchábamos a Mariana Caballero, secretaria de nivel superior de la ANSAFE, y bueno, y lo escuchábamos también a Ramón mangueando, robando y jeteando todo lo que puede. Bueno, vamos a tener que sortearlo otro día hoy. No, obvio que sí, pero bueno, ya está el compromiso asumido con la audiencia, vamos a tener libros para seguir compartiendo con cada uno de ellos. Bueno, con lo que seguimos es con el cuentito que tenemos todos los sábados. Esta vez es un relato que se llama DNI, y esta vez no lo trae una maestra, sino que lo trae una actriz. Oiga. Así que escuchamos a Gisela con DNI. Sí, pero va a pedir que le... Hoy sería conveniente que lo pusieran en análisis, aunque en realidad... Ahora estamos tratando aspectos más cercanos, cronológicamente hablando. Pero todo empezó cuando me di cuenta que el flaco Márquez tenía algo que ver. Sí, todos en el curso empezamos a sospechar. Era raro que justo apareciera en el lugar indicado, en el momento indicado. Y él, al que nadie invitaba, siempre sabía dónde encontrarnos. Ibas a Maipú y el flaco te saludaba desde la otra vereda. Nos encontrábamos en Pamper y él ahí estaba. Che, pero este está en todos lados. Nos reíamos. Fue extraño cuando se pegó el tiro en la pierna. Que se lo había pegado limpiando el arma del padre, dijo. Nosotros con 16 años éramos bastante boludos. Él no tenía más de 17, pero qué sé yo. El día que vino Graciela y me dijo que nunca saliera sin documentos, que la calle estaba rara. Yo nunca salía con documentos y ese día lo había renovado. Entonces le dije que lo tuviera en el bolsillo, que yo no tenía dónde ponerlo. Fuimos a la panadería. En el camino vimos al flaco cerca de casa. Me pareció extraño, sí. Cuando volvimos me olvidé de pedírselo. Me di cuenta más tarde. Llamé a Graciela, pero no lo tenía. Después no la vi por un tiempo largo. Me dijeron que se había ido a una provincia. Raro, pensé. ¿Cómo no me avisó? Ni siquiera terminó el colegio ese año. Esta mañana, después de 17 años, tocaron el timbre y me dejaron este sobre. Al principio, cuando lo abrí, no lo pude creer. Estaba mi documento. Hace años que no lo uso. Por los robos salgo siempre con la cédula, es más seguro. Lo abrí y ahí estaba yo, con 16 años. Me corrió un escalofrío. Sí, era mi documento. Desde esta mañana tengo como un nudo acá. Y siento como si una mano me apretara la garganta y no paro de acordarme del flaco Márquez. beso. Con el pañuelito bailamos, pero al dejar de bailar secamos una lagrimita porque los recuerdos nos hacen llorar. Pañuelito blanco, hasta la plaza quieres volar. Pañuelito blanco, siempre te vamos a acompañar. Pañuelito blanco, agranda la ronda de la verdad. Pañuelito blanco, viendo tu vuelo quiero cantar. Vuela, pañuelito blanco, vuela, que no te olvidamos. Vuela, pañuelito blanco, vuela, mientras caminamos, mientras caminamos. Cuando está cansada me pide sonriendo que lo cuide yo. Con el pañuelito bailamos, pero al dejar de bailar secamos una lagrimita porque los recuerdos nos hacen llorar. Pañuelito blanco, hasta la plaza quieres volar. Pañuelito blanco, siempre te vamos a acompañar. Pañuelito blanco, agranda la ronda de la verdad. Viendo tu vuelo quiero cantar. Al salón. Continuamos en Cuaderno de Informes y ahí nos manda saluditos Marcela Bazán y nos recuerda que hoy es el Día del Teatro. Así que mandamos saludos a Nacional del Teatro. A ver, Marcela, nos responde si claro, es nacional o mundial. Claro, porque a veces se cruzan esas cosas. Vio que ahora está el Día Mundial del Agua, después tiene el Día Nacional. Yo, por ejemplo, con un grupo de amigos inventamos el Día Nacional del Amigo, que es el 22 de junio. Algún día les voy a explicar. ¿El de la Chupina no fuiste vos también? No, el de la Chupina no tuve nada que ver. No, fue el Día de la Chupina lo inventaron en la escuela de su hija. Sí. Esos fueron los inventores del Día de la Chupina. No, los artistas. Inventé el Día Nacional del Amigo. No yo, un grupo de amigos, ¿no? No fui yo el original. ¿Fue la luna? No, precisamente de eso se trata. Pero bueno, ¿qué teníamos para ahora? Tenemos gacetillas también, ¿eh? Diga. Vamos a recordar que está el ciclo Estación de los Títeres, que lo organiza el grupo de titititeros rosarinos. Todos los días domingo de marzo a las 17:30 horas van a estar presentando una función distinta. Este domingo 28 a las 17:30 el grupo Alquimia presenta su gran estreno 2021, No apagues la luz. Y así sigue durante todo el mes de marzo y nos comentan que la idea es que van a seguir haciendo estas funciones, ¿sí? También tenemos una gacetilla de la Biblioteca Popular Cachilo que hoy a las 13 horas van a estar con un seminario de mediación lectora y divulgación científica. Van a estar nuestras compañeras Jacqueline Milán y Claudia Martínez, así que los invitamos a todos. Es por Zoom. Perdón, me quedo pendiente de decir dónde es lo de los titititeros también. Es en Plaza Ciro Echesortu, ¿sí? Entre febrero al 4900. Lo que pasa es que ante tanta información uno tiene también los tiempos en radio que son bravos. ¿Compraron huevo de Pascua? No. Vamos a fabricar. Ah, joya. También queremos contar que ya están publicados los escalafones provisorios de suplencia para la modalidad artística. Y también están publicados los escalafones definitivos de inicial, primaria y especial. Sí, esto fue muy muy solicitado y esperado, y bueno, ya está disponible el escalafón 2021. Bueno, entonces tenemos escalafones definitivos de uno y provisorios de otro. Y acá me dice Marcela que es Día Mundial. Muy bien, bueno, entonces es el Día Mundial del Teatro. Hoy sería 27 de marzo. Exactamente. Exactamente. Ayer fue el Día Mundial de los Genios, por ejemplo. Ah, sí, por eso cumplió años ese día, por eso nació ese día. nací ese o día. O lo hicieron en honor a usted. También podría ponerlo como Día de la Memoria. Usted sabe, voy a contar una anécdota personal. Yo nací el 26 de marzo y voy a develar mi edad, de 1976. O sea, yo nací 2 días después del golpe de Estado. Ajá. Así que bueno, justo ahí... traigo, no vine con un brazo con un brazo bajo el pan, iba a decir. No, pero bueno, con un pan abajo. Vino con memoria, vine con memoria y no de la buena, así que seguimos con más información. ¿Podemos escuchar un tema, ir con más información? No sé qué viene, la bueno, verdad me tienen desorientado. Esta es una canción que yo la escribí hace mucho tiempo. Una vincha en tus cabellos, una flor en la ventana, un canario en tu balcón, canta al sol de la mañana. Todos ustedes. Una calle me separa del amor que está en mis sueños. Yo de ti no exijo nada, solo espero ser tu dueño. ¿Cómo dice? Y mi amor en busca de ella va, no importa si el dolor que ayer me hizo llorar, yo sé que al ventanal mañana asomarás tu cara angelical. Usted lo pidió. Yo le dije que no iba a decir más nada, pero estamos haciendo pogo acá. Oh, ya no bailo más lento con usted. Bueno, no. Está bueno aclararlo. No. Va a destruir familias este programa. Una cosa increíble. Qué bárbaro. Bien, perdón. Tenemos todavía varios temas por desarrollar y muy poco entre tiempo. Entre ellos temas tenemos vías de comunicación, que yo repetiría, porque si la semana que viene vamos a regalar los libros que usted le robó raudamente a doña Mariana Caballero, me parece que está bueno que la gente ya llegue y anote en su taquito de Amsafebio, en el anotadorcito, el número de teléfono para ya participar por los sorteos. ¿Cuáles son? Es el 3416-895635. También lo puede hacer a través de Facebook, Cuaderno de Informes, y a través de Instagram, Cuadernos de Informes R. Bien, ¿qué tenemos de información? Además, tenemos para comunicar algunas propuestas de Cetera Infod, ¿sí? En el marco del convenio de Cetera Infod, AMSAFE nuevamente pone a disposición a sus afiliados propuestas de formación docente en ejercicio y gratuito. Esto es fundamental decirlo, ¿eh? Formación docente en ejercicio y gratuito. Para hacer efectivo las inscripciones, invitamos a que vean las propuestas. El link de conexión en amsafe.org.ar. Decirles también que después del programa va a estar subida la foto de la torta gigantesca de cumpleaños. La super torta. Que yo le agradezco tanto a mis compañeros y a mis compañeras de este programa. También a Daniel, que sé que estuvo pensando todo el día en qué comprarme. Y bueno, ahí está el regalo. Es que acá el compañero estuvo, Ramón, desde anoche haciendo esa torta porque no le salía, no se le levantaba, ¿no? Ustedes clavarle el cuchillito para ver si está o no está esa hecha. Esa técnica la pasó la abuela. Pasó la abuela. Y funciona. Tuvo que hacerlo varias veces. Torta. Bueno. También decir que tenemos hubo mucho tema con la vacunación. Realmente no es tan grave, señora, señor. Si usted es docente y ha sido vacunado con una dosis, cuando sea el turno de la segunda dosis, le van a avisar, le van a comunicar. ¿Cuál es la confusión? que se produjo, que al momento de la primera dosis dijeron vengan directamente a los 21 días y nos pusieron una fecha. Pero en realidad era la fecha a partir de cuándo uno podía darse la segunda dosis, porque no podía ser antes de los 21 días. Eso generó algún tipo de confusión porque todo el mundo se iba a ir a los 21 días y todavía no va a estar dada la segunda dosis de la vacuna Sinopharm para docentes, que además, como fue habilitada para mayores de 60 años, es probable que las nuevas dosis que lleguen se utilicen también a otros fines, ¿no? O sea que hay que esperar que llegue el mensajito confirmando el nuevo horario y el nuevo día, ¿no? Y por supuesto toda la información acerca de vacunación va a estar siempre en la página de ANSAFE o en los medios oficiales, ni que hablar de aquí de Cuaderno de Informe, que también es el programa oficial de la Asociación del Magisterio de Santa Fe. Bueno, estamos llegando casi en el cierre. Nos termina el programa. No nos podemos olvidar de nuestra sección especial de artistas rosarinos. Exactamente, y acá el Kun no vino hoy, pero nos dejó. ¿Pero por qué le damos el gusto al Kun? Hubieran puesto uno que me gustara a mí, ¿no? Al Bueno, porque es así. Ay, porque es el derecho artista. Ganado. Es lindo, es derecho joven. Ganado. Es el artista de. Ya de se lo robamos con Juli. No, se lo robamos el primer programa, ¿no? No, en el segundo. En el segundo, porque él se fue de vacaciones, así que bueno. Vamos a despedirnos con Matilda, con el tema musical Liberación. Y bueno, aquí terminamos este programa. Gracias Julia Folino, gracias Ignacio Cunaguirre, gracias Roque Jaime, gracias Ramón López. Gracias Mariela Fusaroli. Y a Daniel, hay que darle una gracia, que si no aprieta ese botón, usted no puede decir ni papa. Nada, así que nada. Abrazo. Bueno, nos vemos. Los malos tratos, nos refugiamos en un reducto de musical liberación. Cerca, casi pegados, cientos de cuerpos concatenados se van soltando de lo que pesa en un ritual donde no hay Dios. Vamos a olvidar nuestra desazón, vamos a escaparnos de tanta presión. Quiero ser feliz bailando esta canción, quiero abrazarte, perder el control. Se prende fuego nuestro sur contra la gente. Vamos bailando como dementes, entrelazados ahora todos diferentes. Somos hermosos, mucho más fuertes, y de esta noche sin pasado ni futuro. Somos los dueños, ya no hay apuro, aunque mañana todo acabe de repente. Quiero incendiarme con esta canción. Equidistantes, hay un encuentro, somos amantes. El movimiento nos va llevando en dirección a la unidad. Suena este ritmo lento que nos embarga un sentimiento, y la tristeza se vuelve baile para aliviar el corazón. Vamos a olvidar nuestra desazón, vamos a escaparnos de tanta presión. Quiero ser feliz bailando esta canción, quiero abrazarte, perder el control. Se prende fuego nuestro sur contra la gente. Vamos bailando como dementes, entrelazados ahora todos diferentes. Somos hermosos, mucho más fuertes, y de esta noche sin pasado ni futuro. Somos los dueños, ya no hay apuro, aunque mañana todo acabe de repente. Quiero incendiarme con esta canción. Thank you.